Bueno, hoy vamos a hablar sobre la cuestión iglesia. Así es. Y yo creo que es muy necesario que nosotros destaquemos algunos aspectos, muchos de ellos ya muy conocidos, pero otros algo turbios, y no todo el mundo entiende de qué se trata cuando hablamos de iglesia. Primero vamos a tocar el asunto de cómo nació la iglesia, cómo comenzó la iglesia, y luego hablaremos un poco sobre el significado de la palabra iglesia. Vayan rápidamente en sus Biblias, si quieren, si no, yo no los puedo obligar, al libro de los Hechos, capítulo 1, porque allí es donde tenemos la cuestión iglesia. Vamos a leer desde el versículo 6. Entonces los que se habían reunido, capítulo 1 de Hechos, les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras o con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Luego continúa hablando acerca del grupo, porque eran 120 estos. Entonces volvieron a Jerusalén, versículo 12, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, es decir, más o menos, menos de un kilómetro. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces continúa el texto, pero luego en el capítulo 2, porque ya vimos antes de esto, cuando ellos le preguntaron, en esta lectura que hicimos, que cuando él volvería, o cuando ellos tendrían autonomía como nación, los judíos, él les dijo que eso no era asunto de ellos, pero que ellos recibirían el Espíritu Santo y serían sus testigos. Él le dijo: recibiréis. Habiendo dicho estas cosas, viéndole ello, fue alzado arriba. Pero antes, no os toca a vosotros, versículo 7, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto él les dijo. La iglesia luego ocurre que 10 días después, el Espíritu Santo desciende, porque ellos están en un lugar reuniéndose cada día durante 10 días, y eran en total alrededor de 120, tal como dice ahí mismo el texto que recién leímos, y los reunidos eran como 120 en número, versículo 15 del capítulo 1. Bien, después en el 2 ya desciende el Espíritu Santo, y entonces Pedro predica el primer mensaje y allí es donde, así es como nació la iglesia. Fue un gran despertar espiritual. El evangelista era Pedro y miles, por lo menos como dice al final, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese, versículo 38, cada uno de vosotros, y todo esto recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice: así que los que recibieron su palabra, versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a quién? A la iglesia. ¿Cuánto tenía ya la iglesia? 120, como vimos recién. Así que ahora ellos se agregan otros 3,000, que ya son 3,120 hermanos que forman la iglesia. Es muy importante que nosotros sepamos esto, primero que antes de continuar. Pero ahora, ¿qué significa iglesia? Hay mucha confusión. El término griego, que es eclesía, se escribe E-K-E-S-I-A, eclesía. Se traduce como una asamblea, una congregación o una reunión. Eso es en su idioma original. Originalmente se usaba para, por ejemplo, designar una asamblea de ciudadanos entre los griegos, reunidos para tratar asuntos comunes y políticos en una ciudad griega. Se usaba la palabra eclesia o eclesía. En hebreo había una palabra similar que es kahal. Es K-A-H-A-L, kahal. Esta palabra se empleaba también para referirse a una asamblea hecha con propósitos religiosos. En el caso de eclesía, no era solo con propósitos religiosos. Esto es suficiente para, digamos, definir etimológicamente la palabra iglesia, y así es, eclesía. Pero al leer el Nuevo Testamento, y cuando esta palabra llegó a significar, yo diría exclusivamente, la gente que eran cristianos, hombres y mujeres que encontraron en Cristo a su Salvador, el nombre llegó a ser iglesia. Ahora, al continuar hablando de esto, sabemos que mucha gente tiene conceptos muy raros sobre la iglesia. Por ejemplo, vino a significar, entre otras cosas, la iglesia, los sacados afuera. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, así ellos lo entendieron al principio. Por ejemplo, en Juan 15:19, Jesús les había dicho: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vivimos en un mundo hostil que no nos quiere, hemos sido sacados afuera, nos beneficiamos de algunas cosas del mundo, pero al mismo tiempo no coincidimos, no comulgamos con el mundo porque no somos del mundo. Entonces, ¿qué somos? Somos peregrinos aquí, estamos de paso, así como el Señor. En Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto está en Juan 17:14. Nosotros, la iglesia, no somos del mundo, somos del Señor. En realidad, digo, somos peregrinos aquí, de paso estamos, porque nuestra morada eterna no es este planeta, es el cielo. Significa también como el cuerpo de Cristo. La iglesia se llama, con el tiempo iba adquiriendo más y más significado, el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada hermano es miembro de una iglesia que se llama el cuerpo de Cristo. Y en Romanos 12, versículos 4 y 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjense solamente en lo que es un cuerpo. Yo tengo una mano aquí, más grande o más chica que la de ustedes, pero ahí está. Cada dedo depende del otro. Alguien dijo una vez, había perdido el pulgar, y dijo: nadie imagina lo que pierde con un pulgar o el dedo gordo del pie. No puede parar seguro. Y uno dice: no vale nada. Sí que vale. Así ocurre en la iglesia. La iglesia se compone de miembros. Cada uno es miembro para con el otro. Todos miembros los unos de los otros. Tenemos que funcionar juntos. No podemos de otra manera. Significa también como la esposa, cuidado con novia. Todo el mundo dice novia, pero la Biblia no dice eso. Y yo prefiero decir lo que dice la Biblia, no lo que saben los que van a los originales más seguros. Dice en Efesios 4, 11 y 12, y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Luego, en Apocalipsis 21, 2 y 9, 2 y 9, dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto en Apocalipsis 21, 2 y 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Eso está en Apocalipsis 21, 2 y 9. Por eso les digo, acuérdense bien, la iglesia ya es ahora, es cuerpo de Cristo y es esposa del Cordero. Es muy interesante entender que en el matrimonio, en vez de ser dos, ya son uno. Yo le digo a mi esposa, si yo comí, no tienes por qué comer ya. Pero ella no está de acuerdo. Dice en Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa, de nuevo esposa, no novia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto en Apocalipsis 22, 17. Y luego en Juan 3, 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Esto lo dijo Juan el Bautista. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 29. También se llama, los cristianos se llamaban los del camino. Y camino está siempre con mayúscula cuando significa eso. Tengan mucho cuidado. En Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, todavía no se llamaba iglesia a los cristianos, se llamaban los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto en Hechos 9, 1 y 2. Por ejemplo, en Hechos 19, versículos 9 y 23, escuchen lo que dice. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que es lo mismo que decir acerca de los cristianos. Así se llamaba. No fue tan rápido que la iglesia se llamó iglesia, como hoy conocemos. Y luego en Hechos 22, 4, escuché esto. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y en Hechos 24, 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios o al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto en Hechos 24, versículo 14. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿O qué no es la iglesia? El templo no es iglesia. Pero la iglesia puede estar en el templo y entonces decimos, vamos a la iglesia, está bien. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la iglesia congregada en un lugar determinado. Puede ser un templo o un salón. La iglesia no es el medio de salvación, sino que se compone de los salvos. El medio de salvación es Cristo, nadie más. Pero una vez que una persona es salva por la fe en Cristo, perdonada por medio de Él, esa persona llega a ser parte de la iglesia, de Él. La iglesia puede ser, digamos, local o puede ser universal. Cuando hablamos de la iglesia local, hablamos de una iglesia como esta. Esta es la iglesia en Ñemby. No es iglesia de Ñemby, porque es del Señor, pero en sí. Está en la ciudad de. La iglesia, por eso tengan mucho cuidado. A veces usamos palabras, todo el mundo entiende, pero decimos una cosa muy incorrecta. Decimos, la iglesia de Ñemby. No, la iglesia en. La iglesia siempre es de Cristo. Ñemby no salvó a la iglesia. Y no importa qué significa, dicen que significa al sur. Pero como yo no soy muy experto, algo sí, pero no muy, en el guaraní no puedo discutir eso. Cuando hablamos de iglesia universal, eso es local, estamos hablando de todos los salvos, de todos los tiempos, en todos los lugares. Desde el momento de los 120 hasta el día que el Señor levante a su iglesia su presencia. Eso se llama iglesia universal. Tengan mucho cuidado, porque existe una organización que se llama Iglesia Universal que enseña una tremenda herejía. Enseña el universalismo, lo que significa que enseñan que a la postre todos serán salvos, incluyendo Satanás. Eso es lo que enseña el universalismo. Por eso no hay que tener miedo usar la palabra iglesia universal, porque es correcto. Iglesia en todos los lugares, todos los tiempos. Muchos de los que son de la iglesia universal, sus cuerpos están en la tumba, ellos ya están con el Señor. Pero sí son de la iglesia universal. Por ejemplo, habla de la iglesia en Hechos 9:31. Entonces las iglesias, plural, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias son locales. Por ejemplo, las iglesias de Paraguay. Estaríamos hablando de diferentes iglesias, grupos, hermanos que se reúnen en un lugar, en otro lugar, en una ciudad, en la otra ciudad, en otra localidad, en alguna aldea por allí. En 1 Corintios 4:17 se usa otra vez la misma forma. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Son iglesias locales. Luego en Galacia, mejor dicho, pero se menciona en 1 Corintios 16:1, pero habla de Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Eso está en 1 Corintios 16:1. Está hablando de Asia Menor, donde estaba Galacia. En 2 Corintios 8:18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Otra vez plural. En todos estos casos, hermanos, se habla de las iglesias, dando a entender que sí, existen iglesias locales. Un poco más sobre la iglesia. No es necesario acumular muchos textos. Basta con leer la introducción que hace Pablo cuando, por ejemplo, escribe a diferentes iglesias, a Galacia, a Filipos, a Éfeso, a los Corintios una y otra vez, en todas partes se refiere a esa iglesia. El destinatario de la carta es esta iglesia en particular. ¿Y qué en cuanto a la iglesia universal? Bueno, aquí ya estamos hablando de todos los redimidos, de todos los tiempos, en todos los lugares. Primero, el texto que me gustaría mucho que lo vieran, si quieren, o si ustedes anotan, o si siguen con su Biblia, es Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca que es Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Esta es la iglesia universal. No es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia en Ñambú o en Paraguay. No, contra la iglesia, en todas partes, la iglesia de él. Y en Hechos 2:47 dice, por ejemplo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aunque allí podía ser a la iglesia de Jerusalén, también es iglesia universal porque era todo lo que había en un primer momento. Y eso está en Hechos 2. En Hechos 8, versículos 1 y 3, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 8, 1 y 3. Y en Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza de la iglesia, nuestro Señor. En Efesios 5, 23, 24, 25, 27, 29 y 32, en ese orden voy a leer, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, es universal. Y luego el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, lo que está en Efesios 5, que habla a los esposos cómo deben conducirse, amarse, entenderse y todo, quién es quién entre los esposos, él dice, yo traigo esto como segunda acepción de lo que estoy hablando. Lo que estoy diciendo, hablando aquí, es de la iglesia, no tanto del matrimonio, aunque sirve también como ejemplo en la conducta de los esposos. En Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. ¿A qué iglesia perseguía él? ¿A la local o a la universal? A la universal, a la iglesia. No dice que está en. Y él es la cabeza, Colosenses 1:18, de nuevo. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es Colosenses 1:18. Otra pregunta. Terminamos acá esa parte. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, la misión de la iglesia es proclamar el evangelio por todos los medios que tenga al alcance y en todo el mundo. No podemos hablar chino. Yo recuerdo que estando allá en California, me dice un hermano ahí de la iglesia, Digo yo, ¿tú no sabes de algún peluquero? Oh, sí, sí, yo conozco a una vietnamita. Ah, muy buena peluquera. ¿Te puedo llevar? Bueno, me llevó. Y ya cuando íbamos, él por su celular ya lo llamó a ella y estaba esperando que yo llegara. Y él dijo que era el pastor y para ellos estaban los esposos ahí. Estaba ella era peluquera y el esposo vino, era un sábado por la mañana, se ve que no trabajaba y estaba ahí. Vietnamitas. Hablaban bastante inglés, pero el vietnamita sí que hablaban. ¿Y yo qué hago con eso? Entonces me senté y me comenzó a cortar el pelo. Hizo muy buen trabajo de peluquera. No hablaba yo mucho, pero vi que el hermano que me trajo estaba hablando con el hombre. El hombre enseguida salió por la puerta, fui y trajo una Biblia en idioma vietnamés. Y ahí tenía la Biblia y ya le estaba el hermano todo lo que pudo, hablaba con él. No era mucho que se podía decir, pero algo sí. Pero el hombre se interesó mucho. Entonces yo, cuando ya terminó de cortar el cabello y todo, menos mal que no había ningún otro cliente en ese momento. Y él se levanta y también me muestra su Biblia. Y bueno, se podía entender, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Yo podía entender. Entonces buscaba el capítulo y le busqué Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me llamó la atención como él leía. Hay mucho ñaña, ñaña, ñaña. Y yo, ¿qué voy a entender? Pero él entendió. Quedó tan sorprendido y todo. Y después me dice, en un quebrado inglés, dice, él quería saber que, por ejemplo, yo le llevé también a 2 Corintios 5, 17, más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo, otra vez con su ñaña, ñaña. Y yo, después me dice, eso, vida espiritual, no acá, no carne, no. Y él entendió. Aún con tan poco de la palabra sola, es increíble cómo hace su trabajo. Y bueno, enseguida nos pusimos en campaña para encontrar alguna misión o alguna iglesia que haya ahí por internet y todo esto de vietnamitas en la zona. Y había en San Francisco, se consiguió, había una Evangelical Church, decía, vietnamés. Pero decir iglesia evangélica, poco y nada sabemos de eso. Así que yo salí de allá sin todavía hasta hoy, no sé si se consiguió una iglesia que se sepa que es bíblica. Porque esa, él, la esposa, que vino enseguida, vino allá y también estaba hasta con la boca abierta escuchando el Evangelio. Y vino otro vietnamita allí y yo le digo, ¿ustedes quieren recibir a Cristo? Y todo eso. Y los tres recibieron a Cristo ahí nomás. Puede haber dificultad en comunicarse uno con el habla, el idioma. No entendemos y ya está. Pero es increíble cómo el Espíritu Santo opera en las personas. Y este hermano que me llevó, yo decía, bueno, él estaba tan contento. Dice, qué bien que usted fue, porque él nunca podría hacer todo el trabajo, según él. Pero es un hermano que siempre está inquieto y siempre desea, y lo primero que hace es hablar con una persona y los arrastra, por decirlo así, y los lleva a que otros hablen con él o con ella. La misión de la iglesia es difundir el Evangelio, proclamar el Evangelio. Por ejemplo, en la Gran Comisión, todo el mundo ya sabe, versículos 18 al 20 de Mateo 28, Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. No dice, id y tomen tereré, o crúcense de brazos, y cuando hay mango no los desperdicien. A todas las naciones, óiganme, exactamente lo que estamos haciendo vía internet, literalmente estamos haciéndolo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es otra misión de la iglesia, enseñar, predicar, o sea, ser discípulos, bautizar y enseñar. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Teníamos un buen aliado con nosotros. Él es el esposo. Y nosotros, juntamente con todos los redimidos, somos su esposa. Hay que ver que nos ama. ¿Cómo nos ama? Nos demostró que nos amó mucho. Mucho. Y sigue amándonos. Y está deseoso de regresar para estar ya con su amada esposa. Él sabe que nosotros queremos verlo a él. En un casamiento, ¿a quién miran? ¿Al varón o a la esposa que se casa? ¿A quién mira la gente? ¿A quién admira? No, a la esposa, porque el hombre es un cascote nomás ahí. No, no tiene nada de atractivo. Pero la esposa con todo, a ver si la cola del vestido es larga y cuán larga es, a ver si cómo puso acá todas las cosas, a ver si... Y todos esos chuchis que se ponen. Y bueno, eso es lo que atrae. Y si era linda o no dentro de todo, porque uno puede vestirse y cualquiera sale muy linda, no todo es igual, ¿no? Pero eso ya dejo para los que entienden de eso. Y bueno, y todos hablan de ella. Cuando la iglesia se vaya con Cristo, ¿quién la va a ver allá aparte de la iglesia misma? Los ángeles. Allá están los ángeles y ellos no son parte de la iglesia. Ya me imagino lo que ellos dirán. ¡Qué maravillosa esposa tiene el Salvador! Porque sí, porque Él nos va a hacer lindos. Cuando el problema es por eso que casi siempre los novios vienen tarde. Y la culpa no tiene al muchacho, tiene a la chica. Yo ya tuve una experiencia muy interesante acá. Y bueno, ¿y por qué? Porque le están poniendo todos los arreglos. Y esto no funciona, no, eso está mal. Y ella se mira al espejo, no, saque esto. Y bueno, yo no sé cómo pelearán allá, nunca vi eso, pero es fácil imaginar. Y después, todos los chuches hay que poner por todas partes y tiene que parecer muy linda. Porque, claro, todas la van a mirar. Y eso solamente para 20 minutos. 20 minutos termina la ceremonia, porque no es otra cosa que ceremonia y ya está. Solo imaginen. El que le va a embellecer a su iglesia es él mismo, que ya es esposo. Lo que pasa es que todavía no se unieron. Nunca estuvimos con él. Él la compró, él pagó lo que tenía que pagar con su propia sangre en la cruz del Calvario. Mucho le costó. Sabía lo que hacía. Nosotros no lo merecemos, pero él lo hizo. Nunca debemos olvidar que lo de la gran comisión es orden. Llevar el evangelio a otros no es trabajo de algunos pocos, sino de todo redimido. No es algo opcional. Bueno, hermanos, si usted quiere compartir el evangelio, está bien. Si no, bueno, está bien. No, no es eso. Aquí tenemos parte de lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés, allá en los versículos 39 y 40 del capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, lejos en cronológicamente y lejos en distancia, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si aquella era perversa, ¿qué será esto? Mil veces perversa. La presente. Hechos 2, 39 y 40. Esto es lo que el Señor hizo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 41 y 47. Esa es la parte que el Señor hace. La parte que nosotros debemos hacer es lo que Pedro dijo allí. Felipe, en su trabajo también, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Las palabras aquí en el versículo un poco más adelante, y el Señor añadía cada día a los que, a la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que salva? Es el Señor. Y Él añade a todos ellos. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos bautizado en este bautisterio a muchas personas que nunca más, por lo menos yo los he visto. Pero eso no quiere decir que ellos no pertenezcan a la iglesia universal. Ellos no están en la iglesia en Yembu. Repito, no de, en. Pero están tal vez, de hecho, si recibieron al Señor como su Salvador, son parte de la iglesia del Señor. Si ellos optaron por una vida vegetando, siendo inútil, es opción de uno. Ellos se darán cuenta después por qué no me uní a una iglesia local, porque la iglesia local ofrece una gran oportunidad para el servicio. Lo que estamos haciendo ahora es que ustedes están recibiendo enseñanza, todos estamos recibiendo enseñanza para servir mejor al Señor. Durante la semana no nos vemos, cada uno está en su propio trabajo y puede ir aplicando la luz que recibe. Cuando hay un problema, se descarga la batería, no se puede arrancar el auto. Cuando lo arrancamos tenemos que dejar que ande un poco de tiempo después, porque si el viaje fue muy corto, tal vez se descarga dentro de poco. Hay que volver a cargar la batería, entonces hay que dejar que funcione. Si los hermanos reciben carga, por decirlo así, de conocimiento, y no lo usan, muy pronto se van a descargar y no van a servir para nada. Y no hay luz cuando la batería no tiene carga. No se puede alumbrar, usted puede enchufar todo lo que quiere, pero está descargada la batería. En una época cuando la corriente eléctrica no había llegado a los campos, ¿qué se hacía? Bueno, tenían baterías para que funcione la heladera, para que funcione algunas bombitas ahí de luz que tenían un poco, todo era muy medido porque había poca luz, pero siempre la batería tiene que tener carga. Usted es esa batería, la iglesia es esa batería. Y lo que estamos haciendo acá, estamos cargando la batería. Por eso no podemos darnos el lujo y pretender que estamos recibiendo cuando nada estamos recibiendo. Esta es la razón por qué tenemos a pastores, maestros, ancianos que tienen la obligación de enseñar la palabra. Si enseñan mal, ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios. En Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 4, dicen: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos, versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Desde el primer momento los cristianos sabían que era deber de ellos anunciar el Evangelio, no solo los apóstoles, los cristianos en general. Ahora, ¿qué sucedería hoy si las familias cristianas dedicaran algo de su tiempo para recorrer siquiera una cuadra, casa por casa, invitando a la gente que reciba a Cristo? Hagan la prueba, van a ver lo que va a pasar. Yo no les voy a decir lo que va a pasar porque sería muy mezquino tal vez, pero es muy probable que un cierto porcentaje se interesaría. Nosotros no vamos, en nuestro lugar van los del Salón del Reino, ellos sí. Ellos hacen el trabajo de sembrar cizaña. Nosotros, teniendo trigo, no lo sembramos. ¿Cuánto debe aprender el cristiano para poder llevar el Evangelio a otros? Otra pregunta. ¿Cuánto se necesita aprender para saber cómo meter la comida en la boca? ¿Alguien le enseñó mucho a usted? ¿Alguien le enseñó porque usted tenía que aprender a masticar? ¿Acaso no es cierto que el bebé que chupa su biberón lo hace solamente en su temprana infancia y luego se deshace de eso, no le sirve más y pronto imita a sus padres, usa la cuchara, la usa mal, se le va por un lado y por el otro lado? Pero no se hagan caso, también a los grandes se le va por ahí a veces. Tengamos mucho cuidado con los brillantes métodos para que la iglesia crezca numéricamente. Hoy en día es muy popular eso. Hace varias décadas que entró como una oportunidad lo de la multiplicación de cristianos. Y este método no se encuentra en la Biblia, pero se escribieron libros y se hicieron cálculos. Le diré cómo supuestamente debe funcionar la iglesia para que crezca, porque la gente se dio cuenta. ¡Ay!, decían los pastores, no pasa nada si la gente no responde. Supongamos que la ciudad tiene 3 millones de habitantes, cualquier ciudad por ahí tiene 3 millones. ¿Cuántos de ellos son salvos?, se pregunta el autor posible de esta filosofía. Bueno, supongamos que son 500.000 los salvos. Quedan 2,5 millones de perdidos, exageramos 500.000, pero de cualquier manera está bien. Los expertos en crecimiento de la iglesia se reúnen y arman el siguiente método. Usted gana una persona. Esa persona gana a otra. Ya son dos. Cada una de las dos gana a otra. Ya son cuatro. Cada uno de los cuatro ganan una cada una. Y ya son ocho. Los ocho ganan y así sigue hasta llega a 64. Los 64, otra vez cada uno gana, son 128. Y así sigue multiplicando. Todo sale bien, perfectamente bien. ¿Funciona este método? ¿Y de dónde sacaron este método? De la venta. Usted vende, gana a otro que también venda, ese sistema de venta de pirámide, donde cada uno va enrolando a otro y va ganando ciertos puntos y cosas por el estilo. En el comercio, no hay problema, puede funcionar muy bien. No funciona aquí. ¿Por qué lo que funciona tan bien en el campo comercial no funciona para la verdadera iglesia cristiana? Funciona en otras iglesias que son cualquier cosa, tutti frutti, menos ni chicha ni limonada, menos cristianos. Le voy a decir por qué no funciona. Y nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque el caso de la salvación de los pecadores no es asunto de cálculos nuestros. El Señor tiene que salvar a la persona. Usted no necesita esto para ganar a un cliente, para motivarlo que él vaya duplicando también y luego que se vaya duplicando hasta que ya se pierde el número. Eso se puede hacer en el comercio. No es ningún pecado. Si funciona, ¿por qué no? Pero resulta que escuche lo que ocurre cuando tiene que llegar a ser salvo un pecador. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí. Oiga bien, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 37 y 44. Ni siquiera el Señor Jesús hizo solo el trabajo. Dice, viene a mí aquel a quien el Padre envía. Ninguno, repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ah, pero nosotros tenemos un método de duplicación. La famosa, el fenómeno de la curva exponencial. Es increíble esto, un día vamos a hablar un poco sobre esto. Pero no funciona para esto. En los días de la iglesia naciente ya existían los comerciantes, ya aplicaban métodos muy buenos. Esa gente de allá de Asia y sobre todo del Medio Oriente, esos beduinos y todo, ¡oh! Si no sabían ellos de comercio para su condición de aquellos días. Nosotros tratamos con almas que deben ser regeneradas. No estamos vendiendo producto de ningún tipo, no estamos vendiendo automóviles, ni propiedades, inmuebles, lo que fuera. No, nosotros estamos tratando con almas que deben ser salvas. No podemos salvar a nadie. Podemos convencer a alguien que nos compre un producto, pero no podemos convencerlo que acepte mi religión. Tal vez sí, pero que sea salvo. Entonces, esto lo hace el Señor. Aquí es donde nosotros no podemos hacer nada. No podemos regenerar al pecador. El que regenera es Dios. El que el pecador nos escuche, se arrepienta, deposite su fe en Cristo, hasta allí podemos llegar. Pero si no llegamos a esto, no importa cuán dispuestos estemos a cumplir con esta duplicación, no va a funcionar. El crecimiento de la iglesia proviene de Dios. Mire, 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué pasó? Lo ha dado Dios. Si Dios no da el crecimiento, por más que yo haga todo lo que yo debo hacer, no habrá. Han habido misioneros que fueron y trabajaron años y años. Vino un misionero de España, por allá por California, y estaba hablando que para ellos una iglesia de 20, 30, 40 hermanos es grande. Nadie quiere escuchar. La misma cosa en Australia, en Estados Unidos, salvo en Estados Unidos los extranjeros, especialmente los hispanos que viven, que son muchos. Entre ellos se puede trabajar y hay resultados. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que tanto para salvar como para que crezca la persona, es Dios el que hace. Y este mismo principio lo vemos también en aquellos granjeros que cultivan la tierra, tienen lo mismo. En Colosenses 2:19, la segunda parte dice que la iglesia crece con el crecimiento que da Dios. Ese es el único crecimiento que sirve. Difícilmente encontrará usted algún texto bíblico urgiendo a la iglesia para que crezca. No hay, numéricamente. Sí, habla del crecimiento espiritual, crecimiento doctrinal, sí, pero no numérico. ¿Por qué? Porque esto es asunto de Dios. Habla del amor fraternal, madurez espiritual, conocimiento de la palabra de Dios, la gracia salvadora, la santidad personal. Esto sí depende de nosotros. Pero numéricamente el crecimiento de la iglesia depende del Señor. Si Él quiere que la iglesia sea de 500 o 1000 o 1500 o 10,000, así será. Eso no significa que tenemos que cruzarnos de brazos total. Bueno, vamos entonces a un ejemplo que también Jesús usó mucho. La siembra. Dígame. Usted probablemente vio, si no lo hizo, pero vio alguna persona que araba la tierra. ¿Para qué lo hace? Luego, si es necesario, abona la tierra. ¿Para qué lo hace? Luego, siembra. ¿Para qué lo hace? Para cosechar. Pero usted va a ver que hay algunos que tienen un terreno de más o menos media cuadra. Y hay otros que tienen 100 cuadras. Tienen que trabajar mucho más y mucho más tendrán. O no tendrán. ¿Por qué? Porque ambos trabajaron mucho. Proporcionalmente el segundo trabajó mucho más. Si no llueve, si el sol no da el calor y la lluvia, la humedad para que la semilla germine, olvídese. La germinación de una semilla es todo un milagro. Yo desde chico miraba cómo algunas de las semillas se levantaba un poquitito, abría, igual como el huevo cuando la va a empollar, se está rompiendo porque el pollito quiere salir, después ya se ve el pico y después poco a poco. La planta se parece mucho a eso. Y luego lo que era el grano ya está fuera de la superficie. Y poco a poco desaparece y aparecen dos hojitas o algo así. Germinó. ¿Lo hizo el agricultor? No. Pero él sí hizo su trabajo. Si no hacemos nuestro trabajo, ustedes saldrán de acá y dirán, bueno, el pastor dijo que no vale la pena ni trabajar porque, total, Dios da el crecimiento si no crece. Dios da el crecimiento a la semilla que usted sembró y Dios hace que germine y Dios hace que crezca. Pero si usted no sembró, ¿cuál es la respuesta? No hay germinación. No hay crecimiento, no hay cosecha. Así de sencillo. Todos debemos ser evangelistas, pero ninguno de nosotros salvará a nadie. Tanto la experiencia como la lógica nos dice que a mayor cantidad de hermanos activos, más rápidamente crece la iglesia. Lo que ocurre es que los activos son muy pocos. Hay excepciones, y por alguna razón, no sabemos por qué, en algunos casos la iglesia realmente se aboca a su trabajo. Y el crecimiento, si no es nulo, es casi nulo. ¿Cómo debemos evangelizar? Bueno, si la iglesia se propone tener ciertos días y cierto horario para salir a hablar a otros de Cristo, del perdón de pecados, yo creo que es muy bueno. Pero tenemos que aprender a evangelizar en cualquier lugar. Mi problema es que me olvido de llevar a veces literatura conmigo y me encuentro en un lugar donde justamente si hubiera tenido, yo creo que el diablo bloquea también la memoria. No le he hecho la culpa a él, mejor yo voy a ser culpable. En Marcos 6:7, la primera parte, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Qué bueno sería que nuestra iglesia envíe también de dos en dos. ¿Puede ir un matrimonio? ¿Pueden ir dos varones? ¿Pueden ir dos damas a ciertos lugares, entregar folletos? Qué bueno sería si pudiéramos hacerlo. Y deberíamos de hacerlo. Muchos cristianos mayores recuerdan la letra de un himno. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor cantando. Sembraré, sembraré, mientras viva dejaré el resultado al Señor. Así es como tenemos que hacer. El resultado está a cargo de Él. Todos conocemos también la parábola del sembrador. Allá en Mateo 13, 1 al 8 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esto en Mateo 13, 1 al 8. Todo granjero sabe que no siempre obtendrá buena cosecha, y él no por eso va a dejar de sembrar. Prepara la tierra, agrega fertilizante si es necesario, obtiene, se asegura que es buena la semilla que tiene y hace el trabajo. Siempre en la época del año que corresponde, siembra. No va a sembrar en cualquier momento. ¿Y qué más? Lo demás él no puede hacer, porque ahora él mismo, ese granjero, tiene que depender del Señor. Por eso, sembraré, sembraré, y ahí seguimos cantando, dejaré el resultado al Señor. ¿Pero qué resultado va a dejar usted al Señor si no sembró? Ninguno. Lo mismo ocurre con el sembrador del Evangelio. El sembrador prepara bien, se prepara en el conocimiento de la palabra, digamos así. Habla al pecador acerca de Cristo. No todos responden como respondió aquí el vietnamita, hasta con una sonrisa en sus labios. Y yo pensé, digo, nunca creí que algún día voy a tener que evangelizar a un vietnamita. Pero Dios hizo que lo hiciera. Usted puede seguir orando para que el Señor toque el corazón de fulano. Usted puede seguir orando por sus familiares que no conocen al Señor. Usted puede seguir hablándoles. Pero recuerde, si el Señor no hace su obra, usted queda libre de toda culpa. Usted hizo. El sembrador salió a sembrar y aparentemente solamente había 4 diferentes terrenos. 3 se perdieron y 1 parece que prosperó. Pero dio buen resultado. La Biblia hace referencia a esto una y otra vez, e incluso menciona al labrador. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, 3 al 7 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Opa, ¿quién quiere sufrir? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto en 2 Timoteo 2, 3 al 7. Otra referencia sobre lo mismo en Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Yo no sé cuántos de ustedes saben un poco del trabajo del campo, pero es un trabajo muy interesante, muy divertido, muy novedoso. Es mucho más lindo vivir en el campo que vivir en la ciudad, porque hay muchas cosas que uno puede ver y aprender, y cómo la naturaleza nos provee lo que responde a lo que nosotros hacemos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, lo mismo que decir, si queremos que aumente la iglesia numéricamente, el trabajo se impone. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La lluvia el labrador no puede producir. La lluvia es de gracias, lluvia pedimos, Señor, danos. Y seguimos cantando, ¿no? Está el weather report, está el reporte del estado del tiempo, ¿no? También en la Biblia. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Tanto nuestro Señor como Pablo y Santiago hablan de lo mismo. No es posible cosechar si no se ha sembrado. Es un principio muy sencillo, pero actuamos como si no lo supiéramos. ¿Sabe usted quiénes son los quejumbrosos de la iglesia? Yo no. Tal vez. Son los que nada hacen, pero mucho hablan. Ese faraón de Egipto en la época de José dijo una gran verdad. Él aplicó mal, pero él dijo cómo es la naturaleza del hombre. En Éxodo 5, 6 al 9, después le explico por qué digo esto. Y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les responderéis, les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esto dijo Faraón cuando Moisés y Aarón fueron y dijeron, deja salir a los hebreos. Ellos tienen que ir al desierto y tienen que ofrecer sacrificio a Dios. Faraón hizo muy mal por lo que hizo, pero describió muy bien cómo es el hombre ocioso. Y él dijo, le dijo, díganle a los capataces, y los capataces eran tanto hebreos como judíos, que de aquí en adelante ellos tenían que usar la paja para mezclar con el barro para hacer ladrillo, si no, no se puede hacer el ladrillo. Y se les daba eso, y se les decía tantos miles de ladrillos por día. Ahora dice, exijan la misma cantidad de ladrillos, pero no les den paja. Entonces ellos tenían que ir por el campo y buscar abrojos, ahí lo que podían para ofrecer todo ese ladrillo, y no podían. Al no darles lo necesario, los jefes que eran judíos, que estaban sobre los que trabajaban, les daban paliza a los egipcios. Porque Faraón había estudiado muy bien la actitud del hombre, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Me gusta esto que dijo Faraón. No me gusta el contexto, pero me gusta esta verdad. Conocía muy bien este caballero egipcio que eso es lo que ocurre cuando una persona está desocupada, atiende a palabras mentirosas. Hay hermanos que crean crisis. Hay hermano, el otro día están hablando, se están preguntando, ¿qué pasa? Aquí no ocurre esto, y yo sé cuál es la razón por qué no ocurre, pero ocurre en muchas iglesias. Los creadores de crisis, CC, creadores de crisis. Y claro, cuando le miran hacia uno y hablan medio en escala menor, viera usted, hermano, la gente está disgustada. Los hermanos se están preguntando, ¿y ahora qué? Todo es invento, justamente de alguien que está en esta condición, para no ocupado. Mente desocupada, taller del diablo, dijo alguien. Tenía razón. En esto Faraón, repito, estaba equivocado, pero dijo una gran verdad. Sí, él aplicó mal esto. Hermanos, hay una un caso de un himno que nosotros cantamos. Se llama, es título Firmes y Adelante. Y voy a terminar, creo que voy a terminar. Un joven había regresado del servicio militar y el pastor le pidió que diera un breve testimonio sobre sus experiencias en el ejército. Allá no es juguete, ¿no? Bueno, el muchacho aceptó, pero solicitó que antes la congregación cantara el himno Firmes y Adelante. Nosotros vamos a hacer lo mismo, cantar ese himno. ¿Conocen ese himno? Porque después yo sigo. Pónganse de pie, please. No se puede cantar sentado esto. La letra dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, que es la bandera, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente a la iglesia de Dios. Ah, vamos a ver si es cierto. Vamos a cantar esto a todo pulmón. A ver. A ver todos. Firmes y adelante, pues de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, que el soberano Cristo al frente va, y la regia enseña, temor a no estar. Del servicio militar. Acabamos de cantar firmes y adelante, huestes de la fe. Pero lo malo es, dice el muchacho, que ahora yo sé cómo funciona un ejército y me resulta difícil compararlo con nuestras iglesias. La disciplina de los soldados es muy distinta a la manera de actuar de muchos cristianos. Supongamos nada más que al pasar revista del batallón, el sargento notara que algunos soldados faltan en las filas y preguntara por ellos. ¿Por qué no se ha presentado el soldado fulano? Está enojado con el soldado perengano, mi sargento, y resolvió no venir más al cuartel. Responde otro conscripto. Bueno, replica el sargento, alguna vez se le pasará el disgusto y entonces volverá al regimiento. ¿Y el soldado mengano? Mengano me pidió que le informe que está un poco cansado por el orden cerrado del otro día y porque lo mandaron de imaginaria dos veces en una semana, mi sargento. Y también dijo que si no dejan de molestarlo con tantas actividades, se va a ir al ejército de otro país. Es una pena, manifiesta el sargento. Le mandaré una cartita para que reflexione. Ajá, hay otro que falta. ¿Dónde está el soldado Sutano? Bueno, Sutano tuvo que asistir a una importante reunión de dirigentes del club Los Once Unidos. Y manda decir que lamenta muchísimo que hoy no le será posible venir al cuartel, pero que él estuvo en las maniobras del mes pasado. También le manda muchos saludos, mi sargento, y dice que siempre está recordando el batallón. Muchas gracias, contesta el amable sargento. Díganle que venga cuando pueda, aunque sea un poco más tarde. Por último, ¿y qué pasa con el soldado Pascualín? Bueno, el soldado Pascualín se quedó acostado, mi sargento. Dice que tiene mucho sueño y que le duele la costillita. Pidió que usted vaya a visitarlo, respondiendo pues repentinamente el joven que contaba todo esto a manera de historia, se detuvo y preguntó a la congregación, ¿creen ustedes que un ejército podría ser así? Sin embargo, nosotros cantamos firmes y adelante huestes de la fe. Pero si la iglesia fuera un verdadero ejército, muchos miembros serían fusilados. Esto lo dice un soldado. Dice, mi problema es que ahora yo sé cómo funciona y ya no quiero cantar más firmes y adelante, cómo funciona un ejército. Y hermanos, yo podría decirles esto. La iglesia puede ser como un transatlántico, donde está la gente que atiende a los pasajeros, porque usted pagó su pasaje y tiene su camarote y tiene toda la comodidad. Y claro, el capitán y los marineros todos trabajan y le sirven. Y usted dice, yo pagué por esto. Yo quiero que me sirvan. Deben hacerlo. La iglesia también puede ser como un hospital, donde hay que atender. Las enfermeras vestidas de blanco tienen que ir y atender. Los médicos también tienen que hacer verdaderos milagros para poder sanar, porque me siento mal acá o acá, y como hay tantos acá, hasta que pase todo el metabolismo, ¿cuándo va a mejorar? Entonces, la iglesia hospital. La iglesia ejército. Ay, imagínense ustedes, cuerpo a tierra, salta. Así es como gritan ahí. Dirá alguien, ¿y usted por qué no hace lo mismo? Si no lo hago por la radio. Y no ayuda mucho. Tenemos que, cada uno de nosotros tiene que saber, si somos soldados de Cristo, debemos actuar como soldados. Él es el capitán. Él es el que nos dirige. Él es el que nos exige. Todo éxito exige mucho esfuerzo. un hermano mío que fue al servicio militar. Yo siempre decía, yo no fui al servicio militar porque no necesitaba disciplina, ya la tenía. O buena manera para excusarse, ¿no? Pero varios de mis hermanos fueron. Y uno de ellos dijo, cuando estuve en casa, mamá cocinaba algo. Y dice, ah, eso no me gusta. Dice, allá le daban unas inyecciones. Les dejaban tan bien sanos y les hacían correr tanto y saltar tanto y temprano levantarse y correr y bañarse y todo en agua fría. Y después, un hambre, dice, lo peor que mamá cocinaba habría sido una delicia, pero no había. Tanta hambre tenía. ¿Saben qué dice esto? Que el ejercicio espiritual nos da hambre de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad de ella, y te pedimos nos ayudes a movernos en la dirección que tú nos muestras. Ayúdanos a no quejarnos, sino a hacer aquello que tú quieres que hagamos, para que el nombre tuyo sea ensalzado, porque por un solo pecador que se arrepiente hay gozo en los cielos, y cuánto gozo hay para nosotros también. Ayúdanos a entender cuál es nuestra misión, por qué estamos aquí, por qué estamos todavía con vida, cuando bien podría llevarnos a la patria celestial, que sería mucho mejor para todo cristiano. Y es porque tú quieres que sigamos trabajando, que sigamos alcanzando, tal vez un primo, un tío, una tía, un hijo, una hija, un padre, un abuelo, una abuela. Vaya a saber, hay tantas personas, un compañero de trabajo, un colega que todavía no te conoce. Y quisiéramos presentártelo un día, allí en tu presencia. Ayúdanos, pues, oh Dios, a no desmayar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.